Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelche Radio Marca y en los podcasts de teleelche.es, con el patrocinio de Viator. Lo que vamos a hacer ahora es echarnos unas carreritas y hablar del running en nuestra ciudad y donde se tercie, porque nos encanta hablar de deporte y en este caso, como siempre, con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Oye, no sé si dejarlo para el final o hacerlo ya. Ya. Es que me voy a saltar el guión. Empezamos por el final, ¿te parece? Perdón, tú mandas siempre. Hombre, por favor. Eso dice mi marido en mi casa. ¿Qué va? Bueno, pues es que hoy tenemos que celebrar un cumpleaños feliz. Bueno, yo digo uno, pero son dos, porque aquí sois dos, ¿cómo es? ¿Dos por uno? Dos por uno. Y es que hoy los Esteso cumplen añitos, se puede pues sí. Decir cuántos, ¿verdad? Sí, 46 años de kilómetros unidos al corazón. Bueno, pues hoy, si queréis mandarle una felicitación o tenéis alguna pregunta que queráis hacer, aprovechar para hacerlo en el espacio en el Elche Corre con Juan Carlos Esteso, ya sabéis, a través de nuestro WhatsApp, el 665-896450. Ya sabéis que te leemos en directo y si se puede hoy, será contestada la pregunta o la podemos contestar también la semana próxima. Ahora sí, Juan Carlos, ya te hemos felicitado, ahora toca trabajar. Muchas felicidades, muchísimas de verdad, gracias. Para los dos, para ti y para Pedro. Y bueno, que vamos ya con el guión, ¿no? Sí, vamos con el guión. Ahora sí, y al principio. Creo que lo primero es hoy presentar a nuestro invitado de lujo, a la persona que nos acompaña y por ende la empresa que también nos está acompañando desde la semana pasada a Elche Corre. Hoy tenemos la alegría y el placer de contar con la presencia de Isaac Morales Lozano y bueno, que ahora más adelante va a ser nuestro invitado en el espacio de Corremos Con, donde vamos a destripar un poco su parte personal y su faceta profesional de la parte, digamos, empresarial a la que representa, que es Viator. Buenos días, Isaac. Buenos días, un placer estar con vosotros. Muy buenas, Rosa, Juan Carlos, felicidades Juan Carlos y Pedro. Transmite mi felicitación y para nosotros es un placer estar con vosotros en esta sección de Elche Corre. Vamos a hablar de Viator un poquito, ¿no? Ya hablamos la semana pasada, pero bueno, aprovechamos que tenemos a Isaac con nosotros y también hablamos de la firma. Sí. Pues yo creo que hoy, fíjate, es un día importante en el que celebramos los 46 años y a nivel personal, pues bueno, Viator ha acompañado a los hermanos Esteso en su vida, justo en el año 93 nos conocimos de muy buen grado, cuando Isaac empezaba sus primeros pinitos como atleta y la empresa también empezaba a correr, a caminar y a acompañar al deporte en Elche. Y bueno, Viator es una marca de deporte, viste deporte, ahora nos explicará un poco el funcionamiento, la historia y bueno, cómo trabajan ellos. Quien no lo conozca, que yo creo que en Elche no hay nadie que no conozca a la firma Viator. Y bueno, más de 30 años acompañando al deporte, a corredores, a ciclistas, a todo el mundo que es un apasionado del deporte, y nosotros estamos de enhorabuena de estar aquí al lado de la familia Viator. Bueno, un placer y el honor es mutuo. Oye, háblanos un poquito de la firma. ¿Cómo se hace estar ya más de 30 años pues siendo, como dice, una de las firmas más importantes en cuanto a equipación deportiva en nuestra ciudad? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿cuántas pues, generaciones lleváis? ¿Es la segunda, tercera? Sí, ahora mismo es la segunda. El fundador fue mi padre, un gran deportista, enamorado del deporte, y un día pues decidió realizar ropa deportiva. Y empezó, pues eso, hace ya más de 30 años, aproximadamente unos 33 años, donde comenzamos a hacer ropa deportiva y para diferentes deportes. Sí que es verdad que la vinculación con la ciudad ha sido muy intensa, tanto con el rugby, con el atletismo, con el triatlón, ahora mismo con el ciclismo también. incluso con el fútbol también hemos estado muchos años vinculados. Y bueno, para nosotros es un placer y sobre todo un honor el poder dar a conocer, aunque sabemos que la firma se conoce, pero posiblemente no se conozca también el tipo de prendas o de productos que tenemos muy personalizados de cara, en este caso, pues, como pueden ser los atletas o los clubes deportivos. Uh-huh. Porque puedes personalizar también, ¿no?, tu equipación, además. Sí, uno de nuestros mayores valores, aparte de unas prendas premium o una calidad bastante alta, es sobre todo la personalización a los clubes, a las entidades, ayuntamientos, universidades, pues bueno, a todos los clientes que puedan llevar una imagen única y representativa de sus colores o de su equipo. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer si nos interesa? Tenemos un equipito, no tiene por qué ser profesional, uh-huh, tampoco, sino que a lo mejor tenemos, bueno, pues el equipo de fútbol, uh-huh, con el que jugamos, o podemos ir a Viator y hacer que, ¿no?, que nos, correcto, personalicéis nuestra equipación. Efectivamente. Bueno, el proceso la verdad es que es bastante sencillo. Al final es determinar unas prendas, hay unas cantidades para poder realizar la fabricación. Y luego nuestro departamento de diseño lo que hace es transmitir esa idea, esa imagen al club y adaptarla al tipo de prenda que quiera fabricar el club. Toda la fabricación en nacional y en concreto se realiza en Elche, uh-huh, todas las prendas salen de Elche. Punto a favor, a favor, hay que reconocerlo y dar las gracias. Que, o sea, kilómetro cero no puede ser más kilómetro cero que, sí, que bueno, comprar Viator, la firma Viator, precisamente por eso, porque se fabrica hay aquí. Hay muchísimos clubes de la zona, ilicitanos, y luego también a nivel nacional, vendemos en Portugal, en Francia, en Brasil, o sea, este tipo de servicios. No solo en atletismo, también en muchos otros deportes, pero bueno, es una de nuestras bazas o lo más positivo que tenemos, sobre todo el servicio, la calidad, la personalización, y que suelen ser prendas muy técnicas orientadas al deporte, en este caso al atletismo. Juan Carlos, yo no sé si tú quieres preguntarle algo, sigo yo. Bueno, vamos a... Luego con el tema deportivo. Sí, luego vamos a ir con la parte personal, que también, claro, la vamos a vincular a la empresa, pero bueno, de Isaac conocemos mucha faceta profesional, y bueno, vamos a andar un poco en esa faceta que creo que ha desarrollado a la vez que con tanto éxito la parte laboral con la parte deportiva, y bueno, vamos a dejar ahí unas preguntas en el tintero para que nuestros oyentes más tarde conozcan un poco mejor aún tanto a Isaac, uh-huh, Morales, como Viator. Como Viator. Así que seguimos con él. Te dejamos ahí tranquilito, disfrutando del espacio, y seguimos con la actualidad del running, porque bueno, pues no está, bueno, no está, sí está a la vuelta de la esquina. Iba a decir, no está a la vuelta de la esquina porque es para el mes de diciembre, pero seguimos recordando, sí, sí, al igual que hicimos la semana pasada, que está esa subida al Racó de la Morera, que ya se han abierto las inscripciones y que no hay que dejarlo para, sí, sí, no solo el último momento, sino que es que si tienes intención de participar, pues que, uh-huh, cojas ya tu dorsal. Justo en la actualidad, pues bueno, vamos a centrarnos un poco en la siguiente prueba que tenemos en el calendario más cercano, que es la undécima edición de la subida al Racó de la Morera. Como ya hemos comentado, una prueba emblemática en el calendario, que ya están abiertas las inscripciones. Y bueno, no hay que dejarla ni inscribirse ni de entrenar, como decimos nosotros, porque es una prueba de 14 kilómetros en el que tiene un perfil, digamos, bueno, pues duro y especial, y en el que hay que trabajar mucho las cuestas, el trabajo de fuerza, de potencia, porque no es una carrera nada llana. Se puede completar perfectamente con bastante entrenamiento, y bueno, pues ahora todos los fines de semana el circuito hacia nuestro Racó se convierte en un acto de casi peregrinaje para todos los atletas, tanto normalmente fin de semana, sábado y domingo. Este domingo nosotros tuvimos una salida en el que vino mucha gente y ya nos cruzamos con muchísimos atletas con su camiseta de la edición anterior, y bueno, estamos animando a que se lleguen a esos 1.500 participantes como tope. Van camino de ello, lo volvemos a repetir porque luego viene el me he quedado sin dorsal, alguien que no se va a inscribir, y es una pena que alguien que por los motivos que sea se quede sin ello. Nosotros, Rosa, vamos a contribuir a que quien se está esperando a escribirse, pues que tenga una oportunidad. Así que lanza tú la sorpresa. Bueno, pues la sorpresa es que tenemos dos dorsales. Hay que preparar el sorteo, que se lanzará, sí, bueno, se va a lanzar a mediodía hoy. Mañana, al final lo lanzamos justo vale, mañana. Vale, mañana viernes. Hoy damos la exclusiva de que vayan calentando, de que de que van a tener oportunidad para el sorteo y mañana justo al mediodía lanzaremos. Lanzamos el sorteo en redes sociales. Será en redes sociales y bueno, pues hay que estar atentos si queréis participar en este sorteo de dos dorsales. Para, se dice pronto. Sí, sí, sí. Para el Racola, subida del Racola Morera, que será el próximo 11 de diciembre. Así que si lo tienes en mente, tienes que participar y ya tienes tu dorsal y eso sí. Que dices, bueno, venga. Bueno, participa porque tienes una semana para participar y a la semana que viene, el miércoles o el jueves. El miércoles cerramos dos sorteos y el jueves comunicamos el ganador y el acompañante al ganador, que en este caso van a ser pues para querer compartir, para con alguien al que no corra solo, ¿no? Exactamente, no corramos solo, o con mi compañero de entrenamiento le voy a regalar el dorsal que me ha tocado en el sorteo del Chicorre. Qué bien. Oye, pues qué guay que me traigas estas cosas aquí a este espacio. Tenemos que animar aún más a nuestros oyentes. Además, porque es muy difícil conseguir dorsales. Va a llegar un momento... En el momento que se cierren las inscripciones, que por el bien de la prueba que sea lo antes posible, pues aún tendremos alguna oportunidad más, pero ahora mismo nos centramos en que tenemos una semana para conseguir el dorsal. Hala, pues a participar. A partir de mañana lo colgaremos en nuestras redes sociales, ¿no? Tele-Elche. Y bueno, supongo que también... Sí, en nuestras redes sociales, vinculados a las redes sociales de la subida al Raco también, y bueno, daremos toda la información. De la misma manera que hicimos el sorteo anterior, haremos este. Dos dorsales, para que no corras solo, aunque nunca se corre solo con vosotros, está claro, pero para que no corras solo, vas a correr con 1.500 participantes, imagínate. Pues tienes dos. Uno para ti y otro para quien tú quieras si participas en el sorteo que se pondrá en marcha mañana viernes, ¿de acuerdo? Oye, me gusta mucho en la sección de entrenamiento de quién vamos a hablar o de quiénes vamos a hablar, porque ya comentamos igual no se las tiene mucho en cuenta, pero que son muy importantes si hablamos de las liebres. Sí, de las liebres en el atletismo, que bueno, ahora ya se ha llevado un poco más a también a las liebres en el running, no solamente en el atletismo propio de competición en la pista. Es una figura que siempre que sale ese nombre nos hace preguntarnos, ¿no? En tu caso, Rosa, me lo habías dicho, y gente que nos escucha, ¿qué es una liebre en una carrera? La función de, cuando dicen la liebre o el pacemaker en el término en inglés, pues es el marcador de ritmo, es el atleta que regala o otorga su esfuerzo para que otros atletas consigan su mejor marca. Normalmente las liebres se ponen en carreras en las que se busca un récord, una marca mínima de participación, un objetivo cronométrico. Entonces se tiene una serie de atletas que son los que marcan el ritmo. Digamos, está el atleta que lucha por la marca, que eso lo único, entre comillas, más o menos, que tiene que hacer es seguir a esas liebres que tienen un ritmo pactado. Vale, esa es la figura de la liebre en el atletismo, pues en una maratón importante a día de hoy, como puede ser Nueva York, Chicago, Valencia, pues hay unos atletas que su figura de un año antes ya saben que van a ser las liebres para ese momento. Entrenan a unos ritmos que van a ejecutar por parte de la organización, y ellos solo se tienen que preocupar de correr quizá pues a lo mejor la mitad de distancia a un ritmo estipulado. Luego los atletas que van a luchar por la victoria son los que siguen a esas liebres. El objetivo, ¿cuál es? Que corran a ritmo homogéneo, que no hagan tirones, que no hagan cambio de ritmo, que estén, digamos, muy centrados en su labor de llevar al atleta favorito con menor esfuerzo, yendo delante de ellos, pues quitando esa fuerza de rozamiento que hay demostrada, que es ir delante tirando. Y bueno, pues esa figura de las liebres, yo quería hacer un símil, la podemos llevar a todo el mundo, podemos tener una liebre, todo el mundo, no simplemente está ya instaurado en la competición, que también mi pareja, mi compañero de entrenamiento, tú lo has vivido, o sea, alguien que corre algo más que tú, pues puede ser tu liebre en tu entrenamiento. O sea, hoy te voy a marcar el ritmo, tú piensa por mí, yo solamente te voy a seguir, hoy vamos a hacer 10 series, pues yo en esas 10 series vas a tener a tu compañero, tu liebre, que te va a marcar el ritmo. Pues esa es la figura, digamos, que se ha instaurado, y bueno, pues aquí no nos gusta tener una liebre. En una carrera popular, como puede ser una media, una maratón, existe la figura que son los globos, que marcan un ritmo y ayudan a la gente a conseguir sus objetivos. Yo también los considero liebres. Sí, es el marcador de ritmo, la liebre, que también hace, pues nos preguntamos, solo para los ganadores, ¿no? Pues en una carrera en la que van a correr, por ejemplo, una maratón a 1:30, hay unos globos marcados, como decía Isaac, esa es la liebre de ese atleta se preocupa de correr a una hora 30 minutos, marcar el ritmo, y todos los demás seguirle. Luego es una figura muy bien valorada en el mercado. Es como que alguien que te ofrece su esfuerzo, su entrenamiento va dirigido a que los demás puedan hacer su mejor marca o consigan un objetivo. Entonces, bueno, pues esa figura de las liebres es otro pieza más dentro de este maravilloso mundo en el que, bueno, pues para mí lo llevo más al nivel metafórico de que alguien te puede ayudar con su esfuerzo a que tú seas más feliz en tu carrera. O sea, sí, bueno, hay que olvidar que son atletas que ponen ese esfuerzo para que tú llegues y tengas tu mejor marca también. ¿Cómo sabe la liebre cuándo se tiene que retirar? Eso pues, ya está pactado. Sí, en las grandes carreras tienen como unos pactos de hasta el kilómetro 20 a 3 minutos el kilómetro, un ejemplo. O hasta justo van mirando su reloj. O sea, no es hasta un pleno esfuerzo, sino es hasta incluso el atleta que va luchando por el récord en su momento, pues cuando ha salido últimamente Eliud Kipchoge o la semana pasada Ruth Chengetich en el maratón de Chicago. Ellos saben que la liebre le va a llegar hasta el kilómetro 25 y en ese momento es en el que se va a apartar y van a luchar contra el crono por sí solo. O en la pista, igual, en la pista de una carrera de 1500, pues las liebres van hasta los 1100 metros y en la última vuelta siempre se deja pues para el que ha entrenado para sí que llegar a la meta. Se ha dado casos, eso ya son cosas un poco más anecdóticas, que alguna liebre ha ido más sobrada que el vencedor y ha podido conseguir la carrera porque le daba más prestigio al cumpliendo con el organizador que ganase. Eso son ocasiones contadas, pero bueno, también son atletas de muy alto nivel que pueden ejercer de favoritos en otras pruebas. Claro, está bien que lo digas porque sí, no es solamente un mero corredor que está marcando un ritmo pues para que sigan hasta que se retira ese ritmo marcado, sino que es un atleta. Igual que está el atleta profesional de rendimiento, está el atleta que se dedica simplemente a ser de los mejores del circuito mundial. En pista están muy bien valoradas porque son los que el hecho de en la pista variar 4 décimas en una carrera de 800 metros te puede llevar de récord del mundo a quedarte a una centésima de un récord. Entonces pues es un trabajo muy valorado y bueno que nos gusta tener la figura de reconocer a esas liebres. Oye, bueno, pues hoy reconocemos ese trabajo, ¿no? De esa figura, la liebre, que también estaría bien hablar alguna vez con alguno. Sí. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Tenemos, a ver cómo se preparan. Creo que es un dato para que nos expliquen realmente su experiencia, su punto de vista, y lo dejamos justo ahí para que tengamos una liebre profesional del circuito que nos explique cómo trabajan. No sé si es una pregunta, pero me llega un mensaje ahora que entramos en esa sección preguntas. Tú tienes por ahí algo, pero bueno, primero felicitar al el cumpleañero, a Juan Carlos, también a Pedro. Dice, una gran persona y un mejor entrenador, bueno. ¿Vale? También nos dice, llevo solo 2 meses con él y aunque me cuesta mucho, he mejorado y me da muchos ánimos. Y eso para mí es un entrenador, el que te motiva a seguir. Dime tu nombre, ¿vale? Y así le decimos quién eres, ¿vale? Bueno, pues, para que tengan en cuenta, no es una pregunta, es bueno, un... Pues, mira, pues es Evelyn. Evelyn, pues muchísimas gracias a... Gracias, Evelyn. A Evelyn, y esto reconforta, al fin y al cabo, pues que el trabajo, el día a día, lo tengan en cuenta las personas que depositan la confianza en nosotros como entrenadores, pues reconforta mucho. Y si ellos mejoran, nosotros mejoramos. Yo siempre lo he dicho, que sus sueños son nuestros sueños, sus objetivos, el que ellos vengan a entrenar solo hace que podamos otorgar lo mejor de nosotros. Así que muchísimas gracias por que esté a nuestro lado y que consigamos muchos sueños. Y lleva 2 meses, o sea, que tú sabes que el principio siempre cuesta un poco. Cuesta. Y que estén así de contentos, genial. Otra de las cosas a tener en cuenta es si, y es una de es la pregunta, ¿no? Ahora, si es importante llevar un reloj GPS, sobre todo para realizar esto, las distancias. Sí, nos decían que si era necesario. Bueno, yo en estas cosas soy un poco mejor más pragmático. No es necesario, no es obligatorio, es una ayuda. O sea, es mejor invertir en un reloj GPS última gama, super definición, que puede valer más que tus cuidados, ya no digo como entrenador, sino tus cuidados como en un buen material de unas zapatillas, un fisio, un trabajo de fuerza, no. si tenemos que poner una balanza, vale más lo que nos cuida de verdad. Uh-huh. Al fin y al cabo, lo demás son información momentánea, que nos gusta que la gráfica se vea en colores, uh-huh, que nos dé el pulso, pero no es necesario para salir a entrenar o disfrutar de un entrenamiento un reloj GPS de última gama. Que uh-huh, nos ayuda, que somos los primeros en utilizarlo, sí. Pero a día de hoy hay pasos más importantes. O sea, si tienes que valorar entre una buena equipación un GPS de alta gama. Un buen material sí que nos va a evitar de que sea una prenda térmica que nos seque, que vayamos cómodos corriendo. No te moleste. El aparato, al fin y al cabo, nos da información que nuestro entrenador va a estar cotejando. O sea, al fin y al cabo, podríamos correr con un reloj cronómetro normal de toda la vida, pero sí que no podríamos irnos atrás de una tecnología que nos puede ayudar a tener menos sobrecargas, a tener una inteligencia al lado, alguien que nos esté guiando. Vamos, no es completamente necesario. No es el primer aparato que tiene que estar a nuestro lado, una tecnología muy alta. Nosotros, ¿vale?, hemos corrido sin GPS. Y a día de hoy muchísimos atletas de élite no están todo el día pendiente del reloj, y son gente que viene de ello. O sea, les gusta también correr por sensaciones. O sea, hoy voy a olvidarme un poco, voy a hacerle caso a mi cansancio o a mi estado de bienestar, y voy a hacer mi circuito de siempre, que ya lo tengo. Porque hay gente que, no, si el GPS me ha dado 10 kilómetros, si haces siempre la misma vuelta, siempre va a ser 10 siempre kilómetros. Sabes, ¿no? Hoy, mañana y pasado. Claro. ¿Vale? Que nos puede ayudar. Sí, que alguna vez está bien salir sin él y disfrutar del circuito y de tus sensaciones. De la alegría de entrenar y de cumplir con lo que nos pide el cuerpo. Que eso no nos lo dice la tecnología. También respetable el que no se lo quita ni para perder las horas de sueño, para saber cómo recupera, para dormir. Respetable, yo vamos, no voy a ser yo quien diga que eso no o sea, está mal, uh-huh, pero no es necesario. No es imprescindible, mucho menos. Lo importante es una buena zapatilla, una buena equipación, un buen trabajo de asesoramiento, de saber qué voy a hacer en el entrenamiento. Ahí está. Me ha calculado ya, pero antes de entrenar, ¿sabías lo que ibas a hacer? No. 14 kilómetros. No nos aporta un más allá, ¿vale? Que es un complemento, sí, pero necesario. Y lo que has dicho también, la figura del fisio, que a lo mejor dejamos de que nos vea un fisio, claro, porque lo invertimos. He hecho una inversión muy alta, de un montante de euros muy alto, claro, y luego creo que el trabajo de una descarga o con el fisio, eso es dinero que se paga al momento, y lo otro, pues bueno, cada uno tiene sus decisiones, pero necesario a día de hoy para nosotros no es. Vale, pues contestada la pregunta. Vamos con leer y correr, porque como bien dices, todo es empezar. Sí, ¿y sí, qué libro nos recomiendas hoy? Pues hoy vamos a ir a un libro también, digamos, dentro de la novela o la didáctica del correr, el Reyes del Asfalto, de Cameron Stricher, y en el que nos lleva, digamos, al apogeo del vamos a llamarle del jogging, en Estados Unidos, en los años, a final de los años 70 y 80, cuando había tres figuras de americanos que eran, digamos, pues como ahora la figura que hay tan importante de Eliud Kipchoge o los atletas canadienses, pues en los años 80 Estados Unidos era la potencia mundial. Y bueno, nos cuenta la historia de Frank Sutter, de Kenny Rogers y de Alberto Salazar, que eran los dominadores de todas las carreras en Estados Unidos. Era como de quién era el país en cuanto a dominar las carreras, ¿vale? Y bueno, pues en Reyes del Asfalto nos cuenta la intrahistoria de estos tres personajes que han sido padres del posterior running. Es bonito para los que nos gusta correr saber de la historia de nuestro deporte, y Estados Unidos sí que tuvo un boom muy importante en el que nosotros, por suerte, nos llegó más tarde. Y en Reyes del Asfalto cuenta la historia desde 1972 a 1982, donde estos tres figuras del asfalto en Estados Unidos se mataban por ser los número unos allí. Y bueno, pues lo dejamos para si alguien quiere devorarla mientras está pensando en kilómetros, pues ahí está, Reyes del Asfalto. Acabas de decir una palabra que a mí me ha llevado a tiempos muy mozos, el jogging. Sí, sí. Es que antes era así, sí, sí, sí. No era el runner, ¿no? Sí, que sí, se sí llama ahora. Era jogging. Sí, y hacías jogging. Exactamente. Era salir a correr. Es la historia del running ahora, que ahora se ha instaurado muchos términos, 5K, sí, sí, 10K, el running. Pues todo viene del correr, realmente. El padre del correr, ¿quién es? El atletismo. Toda esa terminología que la hemos instaurado y nos hace crecer a todos, pero sí, en los años 80 nadie te decía si eras runner o... ¿No? Era, o fíjate cómo hemos derivado las carreras, nosotros mismos decimos 5K, 10K, antes eran crosses populares, se llamaba cross popular, carrera, incluso carrera pedestre, que se llamaba en su tiempo, campo a través es otra disciplina, pero sí que vemos esa evolución de términos y de, bueno, y de que instauramos en nuestro día a día y bueno, pero también es verdad que hay que pensar siempre de dónde venimos y el running nace del jogging de los años 80, sobre todo en Estados Unidos. Fíjate, bueno, pues recordar, ¿vale? Reyes del Asfalto es el libro que te recomienda hoy Juan Carlos Esteso. Uh-huh. Y bueno, pues sí, venga, vamos a con el invitado ya, en este vamos caso, para hablar de su experiencia corredor también, como es Isaac, el director ejecutivo de Viator. Bueno, tenemos a Isaac, ya lo hemos presentado, ya nos ha acompañado y bueno, en esta sección siempre intentamos destripar un poco la persona. Al invitado. Isaac, no lo podemos destripar sin Viator. O sea, no, sí. Su vida, su ADN, por suerte, yo no voy a decir nada más que por suerte de haberle conocido y de haber conocido a la familia Viator, a la familia Morales Lozano. Lo tenemos aquí, hemos compartido pista, hemos compartido kilómetros, hemos compartido filosofía de vida. Él nos va a hablar por la parte profesional, pero yo también quería hacerle unas preguntas. Él fue atleta de la escuela de atletismo, de la gran escuela de atletismo, del club de atletismo Decathlon, desde bien pequeño. Y mi primera pregunta, antes de irnos a la parte más empresarial, ¿qué te enseñó el atletismo, Isaac, para tu vida? ¿Qué te enseñó? Sobre todo, esfuerzo, valores y compañerismo. Yo recuerdo aquella infancia o cuando íbamos a la pista, cuando el entrenador se preocupaba de recoger a todos los niños, algo que a día de hoy pues es impensable. Recogía a todos los niños de sus casas, de las puertas del colegio, nos llevaban a la pista. Teníamos esos grandes referentes como podían ser los hermanos Esteso, que para nosotros eran ídolos. El compartir experiencia, el ir los fines de semana a competir, a correr esos crosses que tanto nos gustaban, a pasar frío, a llenarnos de barro, a acabar la carrera, ese compañerismo, esos valores, sobre todo el esfuerzo de que nada se consigue sin esfuerzo. O sea, puedes tener muy buenas cualidades, pero tienes que entrenar todos los días, tienes que seguir una disciplina. En aquel momento yo recuerdo como un juego, o sea, como mis extraescolares, que se llaman ahora. Sí, sí. Y bueno, y tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de aquella época y sobre todo muy buena gente que seguimos manteniendo trato. Uh-huh. Y muchos de ellos vinculados con el atletismo. Sí, sí. Uh-huh. O sea, de aquel entorno que nos movíamos, casi todos siguen vinculados con hemos seguido haciendo vida corriendo. Correcto. Yo creo que has contestado una parte sin querer contestarla. Yo creo que eso, lo que te aportó el atletismo, que ya estabas, creciendo en el ambiente de la empresa de Viator, que seguía creciendo como el deporte en Elche. ¿Esos valores son los que se han impregnado de la marca? ¿O tú ya los llevas en tu ADN y con el tiempo...? Efectivamente, al final... Bajo mi opinión, yo pienso que los valores, sobre todo, crecen en el entorno familiar. Uh-huh. El deporte es parte de la educación, incluso necesaria desde bien pequeñitos, y nos tiene que acompañar durante toda nuestra vida por salud, por bienestar, por esa satisfacción que te da. Pero sí que es verdad que ese tipo de valores te das cuenta ya de mayor, pero también es verdad que donde están es en la familia, en tu entorno. Uh-huh. Y bueno, si luego los compartes con deporte, estudios, aficiones, pues al final te van acompañando durante toda tu vida, es un poco... Rosa, ya le habías hecho una pregunta sobre Viator, pero yo creo que... ¿Qué preguntarías a Isaac sobre su empresa? Para que nuestros oyentes, que no la conozca, que la conocen todos, para un plus más, ¿no? O sea, ¿qué le preguntarías, Isabel, para que nos transportase un poco? Yo creo que hay gente que incluso puede llegar a pensar que Viator, como lo vemos como una firma así, la ves y puedes llegar a pensar incluso que no es de aquí, ¿no? Que es una firma que viene de otro lugar y ves ahí Viator en grande. La gente se tiene que dar cuenta, sobre todo, no sé si nuevas generaciones también, que ojalá también adquieran esos valores cuando sale con, pues ya no te va a recoger el entrenador a casa, pero que sí se forme esa piña, esa amistad, esos valores que tiene uno cuando va a correr. Pues oye, que si encima lo estás haciendo con una firma que es de tu ciudad, pues todo suma un poco, ¿no? Y Viator está creciendo, pues como has crecido tú, porque ya cuando te iniciabas en el mundo del atletismo, creo que supongo que ya estaba la firma Viator, sí, claro. En la ciudad, y has ido creciendo con ella, ¿no? Que se sigan creciendo con esos valores y con una firma también como es Viator de nuestra ciudad, supongo. Sí, bueno, como bien comentas, efectivamente al final la dimensión de la marca o de la firma, pues a lo mejor no te traslada a lo que es la realidad. Y la realidad, desde hace muchos años, nosotros la filosofía o este tipo de valores, sobre todo, es fomentar el deporte escolar, y ayudar a aquellos deportistas que tienen proyección, a aquellos clubes que tienen proyección dentro de nuestras capacidades y posibilidades, a seguir con su desarrollo. En este caso, por ejemplo, con los hermanos Esteso, fue una apuesta. Sí, sí. Llegó un momento que necesitaban una ayuda en material, colaborar con ellos, y bueno, van creciendo como deportistas. Llega un momento que hay otros intereses, otro club, que bueno, les ayudas en esa progresión. Y sí que es verdad que es parte de la filosofía de la empresa, y sobre todo, pues eso, que estamos muy vinculados, es un servicio muy humano y se conoce muy bien al cliente. Pues hay clientes de 30 años, hay clientes que nos conocen. Y luego también es verdad que dentro del mundo deportivo hay mucha moda, hay mucha tendencia, hay mucha variación. Supongo todos queremos que llevar lo último, lo nuevo, lo que más se ve. Pues eso, supongo que ha cambiado mucho, ¿no? Si tu padre te habla de cómo empezó él y de las cosas que se hacían en Viator, en principio, cómo ha ido cambiando todo, no solo tecnológicamente, sino pues eso, la moda, cómo nos gusta, que no solamente nos gusta ponernos una camiseta para sudarla, sino que además queremos que sea una camiseta que nos caiga bien, que esté... Al final tiene que ser una camiseta, pues depende del tipo de deporte o a quién va orientado, pero, por ejemplo, una camiseta para alguien que practica o que quiere correr una maratón, pues estamos hablando de un entrenamiento, de un esfuerzo. Aparte del material técnico, pues la camiseta tiene que transpirar muy bien, no tiene que transmitirte rozadura, luego te tiene que gustar, tienes que ir cómodo, tiene que tener un patronaje. Y claro, todo esto con un grupo, con un club, es bastante complejo, pero a la vez es lo que siempre hemos hecho. Ha cambiado mucho, pero la esencia sigue siendo la misma. Se mantiene más familiar, que también es bonito, ¿no? Que sea una firma, además de aquí, ilicitana, se fabrica en Elche, importantísimo, y es una empresa también familiar que, bueno, pues también es un plus. Bueno, la figura de en este caso del fundador o de mi padre, Juan Morales, pues está muy presente en la ciudad, en el deporte, en muchos deportes. Pero bueno, también es verdad que nosotros desde muy pequeñitos lo hemos vivido, somos deportistas. Tengo que comentar que mis dos hermanas están también al frente de la empresa, hay un cambio generacional. Y bueno, y como te he dicho, al final es la esencia la misma, te vas adaptando, pues nuevas tecnologías, nuevas modas. Siempre estamos evolucionando en constante evolución por el tema de que la moda deportiva o la ropa deportiva cada día es más técnica. Y el que practica deporte, como hemos hablado antes, de los GPS, o sea, cada vez necesita más, tiene más conocimientos, tiene un control de las distancias, de los entrenamientos, o sea, yo recuerdo cuando éramos niños que eso no... El niño era hacer deporte. A ver, ese control lo tenía nuestro entrenador, realmente era nuestro entrenador el que, venga, va, decirme las pulsaciones que tenéis, y sí que nos llevaba ese control. Hoy en día, pues todo el mundo... como hablamos, quiere tener control él mismo, saber cómo va, cómo no va. Bueno. Yo quería hacerle justo una pregunta así un poco sui generis. ¿En Viator se siente, digamos, porque realmente, o sea, estáis compitiendo con otras marcas, al fin y al cabo la venta final, el cliente decide si es Viator o de otra marca? ¿Sentís cada día esa presión de que estáis en una competición? Por supuesto, al final hoy en día hay mucha competencia en todos los sectores, en todos los deportes, publicidad, repercusión. constantemente. Sí que es verdad que tenemos, o sea, algo que nos da mucha seguridad y bueno, y es que todos nuestros productos, antes de salir al mercado o de poder ofrecerlos a un club para que lo puedan personalizar o realizar un pedido personalizado, están más que testados y siempre suele ser gente profesional, sí, que lleva muchos años, que sabe, que conoce, y que bueno, que si le molesta una costura, te lo va a decir. Oye, esto no me gusta por este tema. Pues hemos conocido mucho más del mundo del running, también de, en este caso, de la firma Aviator, y bueno, pues nada, seguir consumiendo producto local, que eso está muy bien para cualquier cosa que necesitemos, y en este caso para hacer deporte. Y bueno, antes solamente hacíamos deporte, ahora es mucho más que hacer deporte. Ahora es un estilo de, es un estilo de vida, o sea, nuestra casi, ya no es tema de dedicación, más profesional o menos profesional, sino que yo conozco, bueno, por suerte, todo, casi todo mi día a día va enfocado al deporte. Muchísima gente que entrena solamente un ratito al día, pero todo su día gira en torno a la hora de trabajo, lo que come, o sea, todo eso implica que nuestro, nuestra vestimenta, nuestra segunda piel, estemos pensando en ello, y qué mejor que de la marca de la casa de Viator. Y además patrocina este espacio, que oye, también está muy bien, así que es de agradecer que la firma Viator haya querido colaborar con Juan Carlos Esteso y en este espacio que realizamos aquí en Teleelch Radio Marca. Tendremos muchas más noticias de, bueno, de Viator. Seguro. O sea, nuestros oyentes van a poder testar, van a estar más contentos aún, y bueno, serán fiel participantes de todo lo que bueno, se vienen, cositas, ¿no? Por cierto, por último, ¿corres con música? ¿Yo? No. No, otro que no, lo siento, bueno, pero no. Nos va a dedicar una canción. Pero final. Seguro que tendrás algo. Una canción, hoy. Bueno, la verdad es que yo soy muy clásico para la música. Vale, me gusta o el pop. Vas a tener el honor de despedir el Corre en tu participación con la canción que tú elijas. Con la canción que yo elija, ¿ves? Esto no me esperaba. La verdad es que me gusta mucho, últimamente me gusta mucho Vetusta Morland, y tiene una canción que me gusta mucho, que es la de Finisterre. Vale, pues ves, como no sé que hay una canción, no corres con ella, pero es una canción que te gusta mucho, de Vetusta Morland. Suelo utilizar el correr. Para pensar, ¿no? Bueno, para pensar, no. Para estar para contigo. Para limpiar y estar conmigo. Para mismo, estar contigo. Es que, ¿ves? Sí. Es otro dato curioso, porque entrevista. Lo hemos conseguido, que sea así. O sea, todo el mundo que pues todo el mundo que hace deporte, que sale a correr, pues hay quien necesita pues ese plus, ¿no? De música, que le ayuda también, que de alguna forma, no voy a decir que es su liebre, pero sí que le ayuda a hacer esos kilómetros o a realizar su deporte. Y también conocemos gente que no, que lo que quiere es estar consigo mismo y centrarse en lo que está haciendo en ese momento, y es su forma de evadirse. Hablamos con un DJ, Chumi, que le preguntábamos, bueno, ¿y qué música escuchas tú cuando corres? No escucha música, o sea, lo último que quiere es escuchar música cuando está corriendo, pues es lo mismo. Recordamos lo del dorsal, por favor. Pues semana que viene tendremos lanzamos mañana sorteo. Dos dorsales para la subida al Racó. Atentos a nuestras redes sociales y muchísimas gracias a Viator, que lo tendremos como partner en todos nuestros entrenamientos y competiciones de Elche Corre. Un placer el nuestro, muchas gracias a vosotros. Isaac, ha sido un placer que nos visites, y bueno, pues cuando quieras, este es casi tu espacio. Gracias. Igualmente, gracias. Nos vamos, ¿no? Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Juan Carlos Esteso. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Estesos, por cierto, que lo celebraremos entrenando. Hay gente por aquí que, Maruja, por aquí nos dice que alguno sí que tengo con nombre, pero hay gente por aquí que os desea un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias a todos. A los dos. Feliz día. Nos despedimos precisamente con Finisterre de Vetusta Morland.